Miembros del Comité Central de la Unión de Escritores de Corea crearon más de 170 obras literarias, incluidas la novela corta Cielo Azul y la literatura de motivo tomado de la realidad Dedique el Amor, que animan y estimulan a todo el ejército y pueblo a la batalla de 200 días.